nos preocupa el hecho que hayan signos de debilitamiento en el plano legislativo de la institución matrimonial y de la familia, y creemos que esto puede causar una grave afectación a valores sociales. Nosotros nos sentimos ciudadanos igual que otras personas que pueden tener legítimamente posiciones divergentes, y que queremos hacer nuestro planteamiento. Nuestra posición no es negativa, nuestra postura es en favor de la institución matrimonial y de la familia. Si eso se considera estar en contrapostura diferente, bueno, así será, pero nosotros planteamos, en eso creemos, que la familia es el lugar más adecuado, la familia matrimonial, y esta institución la que permite lograr mejores objetivos tanto en el ámbito emocional, educacional, etcétera. Y eso está medido, está cuantificado por diferentes estudiosos, y creemos que legislar en favor de este asunto sería introducir elementos que no se compadecen con lo que ha sido la estructura social de nuestro país en el último tiempo. Estamos frente a ciertos experimentos sociales que se quieren incluir en nuestro país.